Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a partir de las 18:30, se inaugurará el encuentro Poesía en Paralelo Cero en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el acto se presentará el libro Memorias, Poesía en Paralelo Cero 2014, con una muestra de la producción de Hugo Francisco Rivella, de Argentina, y Javier Oquendo Troncoso, de Ecuador, quien es además director de Paralelo Cero. Hoy se presentará un concierto didáctico de flautas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas, como parte del Festival Internacional de Flautas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.